ganas de llorar, pero no lloro porque tengo mucho orgullo. Has destrozado este amor que fue muy tuyo. No vas por irte por el mundo a aventurar. Pero es inútil, vale más que no regreses si es que no quieres. Pero algún día de mi amor recordarás y ya verás que vendrás arrepentida con la esperanza que te cure yo la herida y el sufrimiento que en tu pecho tú traerás. Pero es inútil, vale más que no regreses si es que no quieres saborear de una venganza. Tú bien lo sabes. Entre que serás mi eterna dueña. No habrá en el mundo quien te quiera como yo. Pero no creas que yo llegue a engañarte. En mi venida la maldita traición. Por Dios te juro que nunca atormentarte. Pues solo tuyo es mi humilde corazón. Mentiras, tan solo mentiras. únicamente yo existía. Y ya ves, me he equivocado, peor que nada me tenías. Pero como dice el dicho, en esta vida todo cambia, y no te vayan a hacer lo que tú me hiciste a mí por confiar en tu cariño. Ahora tengo que sufrir. Y échale, mi rielero. ¡Qué bárbaro! Te entregué mi corazón y mi vida por completo. Me entregué sin condición, sin reserva ni secreto. Creí que para ti solamente yo existía. Y ya ves, me he equivocado, peor que nada. Lo que tú me hiciste a mí por confiar en tu cariño. Ahora tengo que sufrir. We'll be right back.

viento amargo y a tus pies sin ojos seguir implorando. No sé cómo ahogo el dolor que traigo o en qué santo imploro vuelvas a mi lado. Ya no me rechaces, por favor te pido, ya no seas ingrata, regresa conmigo. We'll be right back. instante de mi vida. Al saber que comparto a la mujer de mi vida. Pero gozo de este dolor porque la quiero con toda mi vida. Si mi Dios así lo quiso, me tendré que resignar. Y solo Él sabe hasta cuándo la dejaré yo de amar. Y si amarla es un pecado, yo seguiré I'm sirvan mezcal y cerveza. Porque quiero tomar, porque quiero olvidar y alejarme de tanta tristeza. Que el conjunto toque mi canción. Porque quiero cantar, porque quiero tomar y gritarle un adiós a mi amor. Thank you. coqueta, coqueta, coqueta. No quiero verte más. Preciosa, preciosa, preciosa. Me tengo que aguantar. Coqueta, coqueta, coqueta. Pronto lo pagarás. Preciosa, preciosa, preciosa. pasando y no te puedo olvidar. Ojalá y que con el tiempo nos volvamos a encontrar. Ojalá y no se te olvide lo que entre los dos pasó, que fue un sueño tan bonito que el destino nos marcó. Las caricias y los besos que nos dimos con pasión, solamente estando muerto saldrán de mi corazón. Cuando me decías te quiero y nunca me olvides que yo aquí te espero, aunque no regreses no te de olvidar, donde quiera que andes me ha de recordar. ¿A poco no, corazón? Claro que sí. Soy joven, ahora ya sé lo que sé. siquiera las esperanzas te voy a echar de mi corazón. Bárbaro. Entregamos pasión, de ahí nunca pasamos. Ay, para que te acuerdes, cariño. Es que no. Honestamente, te felicito. Lo mismo por otra senda me alejo yo, sin lastimarnos y sin rencores, porque sabemos que entre nosotros hubo de todo menos amor. Regresar de nuevo conmigo y quieres que olvide lo que un día pasó. Ahora ya es muy tarde, yo ya no te quiero y ya ni recuerdos de ti guardo yo. No puedo negarlo, que mucho he sufrido al saber que falso era tu corazón. No puedo negarlo, que fui tu aventura y que te burlaste de todo mi amor. Ahora mi desprecio será tu castigo, porque yo contigo no pienso volver. Sufrirás lo mismo que yo sufrí un día, como me pagaste ahora me cobraré. Puedo negarlo, que mucho he sufrido al saber que falso era tu corazón. No puedo negarlo, que fui tu aventura y que te burlaste de todo mi amor. Ahora mi desprecio será tu castigo, porque yo contigo no pienso volver. Sufrirás lo mismo que yo sufrí un día, como me pagaste, ahora me cobraré. We'll be right back. porque sé que es imposible que la deje yo de amar. Este será mi castigo y tengo que soportar. Hasta que el destino cambie y se levante el castigo. Y ahí para adelante, si es que estoy vivo, no volveré yo a amar. Por mi infame traición vas a ver. Me dejaste clavado el puñal de la amargura en el fondo de mi alma. Pero ya llegará tu final y pagarás tu deuda. Vas a ver. Olvídame tú también. Ni quiero que me lastimes. arrepentida, otra vez pienso volver. Corazón, no la recibas, que amores como ese no pueden ser fiel. Corazón, no la recibas, que amores como ese no pueden ser fiel. Thank you. regreso. Y le habló al oído para convencerla, y ella se entregó por algún motivo. Déjenme llorar, dejen arrancarme mi mejor cariño, mi mejor cariño. Thank you.